uno de nosotros sea buen oidor, pero también un buen hacedor de tu palabra. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros, bendícenos y glorifícate, Señor, por medio de cada uno de los que estamos aquí. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Creo que habla su Biblia en 2 Corintios. Andamos así con ropa de combate, hermanos, hoy porque también nos estamos trasladando, hermanos, así que quiero agradecer a los hermanos que han estado también en eso pendiente. Gracias, hermanos, ya estamos, ¿verdad?, instaladitos por ahí, si el Señor lo permite, ya en la noche nos movemos, hermanos, y mañana quizás ya el domingo vamos a ver diferente, ¿verdad? Pero, hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por todo, el Señor sigue siendo fiel. 2:14. ¿Lo tenemos? Amén. Si puede, póngase de pie, lo vamos a leer fuerte, son 4 versículos ahí. Dice el Señor, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo nuestro Padre. Queremos que tu palabra sea la que nos hable, Señor, en esta ocasión también. Dejamos el control de tu palabra, tu Espíritu Santo. Él es, Señor, el escritor, Él es el autor. Nosotros, Señor, solo somos siervos tuyos. Permite que hablemos, Señor, bajo tu Espíritu Santo, en obediencia a la palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde yo quiero hablar, hermanos, mi tema es creyentes con aroma a Cristo. Amén. Creyentes con aroma a Cristo. Hay perfumes, hermanos, que son tan penetrantes que se va la persona y queda el aroma, ¿verdad? Son muy agradables. Pero ¿han escuchado usted, hermano, que también hay algunas veces que un buen perfume para el que está sano es agradable? Pero algunas veces hay gente que está enferma, que cuando siente un perfume fuerte no lo tolera, ¿verdad? Y le da dolor de cabeza, le da náuseas, ¿verdad? Y todo, y le dice, mejor no te echen eso, ¿verdad? Mejor al natural. De manera que el mismo perfume, hermanos, en diversas circunstancias puede ser agradable y puede ser también detestable, dependiendo, ¿verdad?, del caso. Pablo estaba con ganas de ir, hermano, visitar a los corintios. Pablo estaba con deseos de llegar, con deseos de ir, para ver cómo habían reaccionado a la palabra que en la primera carta él había escrito, para ver cómo estaba la iglesia también, hermanos, pero se encuentra con muchas cosas, se encuentra con algunas situaciones, hermanos, ahí. Y Pablo comienza a hablar de su ministerio, comienza a hablar de lo que él había hecho, de las cosas que él había enfrentado y de aquellas cosas, hermanos, que había ganado también. Pero se enfatiza, hermanos, en un deseo de él, de que la iglesia pudiera crecer, pudiera fortalecerse, pudiera, hermanos, enmendar los errores que ya tenía antes. Pablo habla con un espíritu conciliador, perdonando a aquellos que lo habían agraviado, que habían hablado mal de él. Muchos decían de Pablo, hermanos, en los tiempos de Pablo, que Pablo se estaba haciendo rico por el Evangelio. Que Pablo estaba aprovechándose de los hermanos, pero hermanos, dice que él, ¿verdad? Dice, si usted ve el versículo 5 hasta el 11, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, estos 5, sino en cierto exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. y a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no haga ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y dice Pablo, llegó a Troas y no se encontró tan feliz de estar allí porque quería oír noticias, hermanos, de Tito. Y Tito ya había partido, hermanos, de ese lugar. Y Pablo comienza a hablar de ciertas cosas, hermanos, muy interesantes, que yo quiero que vayamos esta tarde a la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, dice la Biblia, hermanos, en triunfo, no en nuestra carne, sino de triunfo en quién, en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero hermanos, si cuando hay un perfume que agrada, usted le pregunta, ¿y de cuál es? Vino Green, ¿verdad? ¿Y de cuál se pone usted? ¿De cuál con? Es de esa otra marca y todo. Y cuando una loción es buena, cuando un perfume es bueno, él solo se vende, ¿verdad, hermanos? ¿O no? ¿Verdad? Comienzan a pedir y venta loca, ¿verdad, hermanos? Pero cuando algo va bueno, dice, hasta me quemó el colazo que me eché. No se vende. Ahí está. Nosotros, hermanos, tenemos que, dice la Biblia, hermanos, por medio de nosotros, manifestar el olor a quién, hermanos. El olor a Cristo. Amén. Amén. Yo quiero hablar tres cosas de esta tarde. La primera, hermanos, que el creyente es un trofeo en las manos del Señor. Amén. Es un trofeo en las manos del Señor. ¿Cómo así? Vaya conmigo el versículo 15. Porque para Dios, dice la Biblia, hermanos, ¿entendemos eso? Para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El creyente, ¿por qué es un trofeo en las manos de Cristo? Yo quiero que vaya allí a Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde Pablo habla y utiliza un lenguaje parecido también ahí. 12 a 12 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, hermanos? En la cruz. Y despojando. Yo quiero que ustedes entiendan lo que Pablo, hermanos, está diciendo. El Señor Jesucristo se presenta como un conquistador. Amén. Y se presenta, hermanos, en este versículo 14 y 15, que toma, hermanos, victoria en una batalla, como aquel que toma triunfo, hermanos, en las cosas. ¿Por qué hablamos de eso? Volvamos ahí, hermanos, a Corintios, para que podamos entender un poquito. Pablo dice que él es olor grato de Dios para los que se salvan, y también ¿para quién? Para los que se pierden. Usted y yo conocemos por la historia de la Biblia un poquito la historia de Pablo. Y Pablo quería acabar con todos los evangélicos, habidos y por haber. Y entraba en las casas con un poder religioso inmenso y político, hermanos, y arrastraba a la gente y lo llevaba. Algunos morían, otros, hermanos, quizás lograban escapar, otros iban, hermanos, al circo romano, morir a hermanos de los leones. Pero nosotros entendemos que Jesucristo es nuestro conquistador todopoderoso. Y despojando, dice la Biblia, Pablo llevaba por todas partes a Cristo. Amén. Pablo, donde quiera que iba, predicaba a Cristo. Pablo, donde quiera que iba, hermano, me enseñaba de Cristo. Cuando iba camino a Damasco, él no conocía el camino a Damasco. Pablo era un hombre que iba en contra de toda cosa, que hablaba de Jesús. Pero cuando el Señor se le presenta, hermano, Pablo no tiene más opción que decir: ¿quién eres, Señor? Muchos de nosotros fuimos renuentes a la voz de Dios. Muchos de nosotros fuimos, hermanos, quizás duros a la voz de Dios. Y, hermanos, Dios en algún momento tuvo que tocar nuestra vida. Dios en algún momento tuvo que ablandarnos con algo. Pablo tuvo que caer de aquel animal, caer en el suelo, e escuchar la voz, hermanos, y sentir aquel resplandor y aquella gloria de Dios sobre él. Y cuando las palabras del Señor fueron, hermanos, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es que darle patadas, dar un aguijón. Aquel Pablo que iba perseguidor de la iglesia. En este versículo 15, hermano, Pablo se presenta como un esclavo. Pablo no se presenta como aquel que llevaba aquel poderío, sino como un esclavo del Señor. Y Pablo se presenta como un hombre que es ejemplo del poder transformador de Cristo. Pablo se presenta como alguien que ha sido cambiado por Cristo. Para Dios somos, y cuando dice somos, Él se está involucrando, que es parte de ese pueblo, hermano, como un honor grato delante de Dios, en los que se salvan. Amén. Qué bendición para nosotros, son los hermanos, ¿o no? Hay muchos hermanos que son de bendición para nosotros, hay predicadores que son de bendición para nosotros. El Evangelio es una bendición para nosotros. Pablo dice, ahora soy como un esclavo del Señor, ahora vengo, le sirvo, llevo por todas partes el mensaje del Evangelio a aquellos enemigos del Señor, hermanos. ¿Por qué decimos somos un trofeo en las manos de Dios? Porque aquellos que éramos enemigos del Señor, ahora somos siervos del Señor. Amén. Fuimos conquistados, ¿por quién, hermano? Por el Señor. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, exhibió todo el poder que Él tenía, clavando todas las deudas de nosotros, todos nuestros pecados. No está en la cruz de donde, hermano, en la cruz del Calvario. ¿Cuántos somos siervos del Señor? Amén. ¿O cuántos no sabemos si somos siervos del Señor todavía, hermano? Pero si somos siervos del Señor, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Que esté mi mano, dijo el Señor, nada ni nadie va a quitar. El triunfo, hermanos, que da el hombre es un triunfo miserable. Se acaba. Cualquier triunfo que el humano nos dé se va a acabar. Ya no hablan de las campañas electorales, con qué entusiasmo hablan, perder hermanos, antes de las votaciones, y el pobre que pierde después, hermano. Todo triste, ¿verdad? Como la selecta, ¿verdad, hermano? Tan contento, ¿verdad, hermano? Y cómo terminó todo, ¿verdad, hermano? Con sabor a derrota, ¿verdad? El triunfo del hombre miserable se acaba. Aquellos que corrían en aquellas competencias, hermanos, corrían por una coronita de laurel. No era ni una medalla de oro ni de chocolate, hermano, siquiera, ¿verdad? Era una corona de laurel que a los 3 días marchita, ella ya no sabe igual. Pero el triunfo de Cristo, hermano, es lo mejor para nosotros. Amén. Nos ha dado victoria, nos ha dado triunfo, hermano, nos ha colocado en el reino de su amado Hijo. Pero ¿cuáles son los triunfos que valen entonces en la vida del creyente? Son aquellos triunfos que ganamos cuando estamos en Cristo. Amén. Son aquellas victorias que tenemos, hermanos, cuando vienen pruebas, victorias verdaderas, hermanos, cuando somos derrotados por el Señor. Entonces es que somos victoriosos. No sé si me entienden, hermano. Pablo se volvió victorioso cuando fue derrotado, ¿por quién, hermanos? Por el Señor. No alcanzamos victoria porque a veces no nos rendimos a los pies de quién, hermanos, a los pies de Cristo. No alcanzamos triunfo en la vida espiritual porque no venimos a los pies del Señor, no nos humillamos a los pies del Señor. Pero para que entendamos el contexto, en los tiempos de Pablo, hermanos, cuando iba aquel hermano a las batallas en legiones, en huestes y todo, hermano, cuando iba contra otro imperio, contra otro reino que se les estaba sublevando, pero el enemigo, cuando regresaba el general que había ganado, hermano, en la victoria, que había ganado, ¿verdad?, la batalla, y era el que venía adelante. Detrás venía toda la pompa, hermanos, con él. Pero venían prisioneros de guerra. Venían prisioneros, hermanos, que cuando venían entrando a la ciudad de Roma, comenzaban unas mujeres a regar los pétalos de rosas, dándoles la bienvenida a aquel y el ejército que venía, hermanos, victorioso, y sobre todo aquel general que venía al frente del ejército. Iban mujeres regando incienso por todos lados, hermano. Incienso agradable. Para los que eran prisioneros de guerra, no todos los prisioneros sobrevivían. Habían unos que al llegar al destino, al lugar donde ellos iban a adorar a su Dios, ahí morían. Pero habían unos que se les perdonaba la vida, hermanos. No todos los prisioneros de guerra morían. Había unos, hermanos, quizás más insignificantes, porque quizás mataban a aquellos que se creían los más poderosos y que eran los que estaban, hermanos, a cargo. Y cuando llegaban al lugar donde adoraban sus dioses, morían ciertos prisioneros. pero había unos a los que se les preservaba la vida, destinados a ser esclavos. Ahora, hermanos, cuando aquel incienso se movía para un lado, ese aroma para los que iban a morir era un aroma ¿a qué? A muerte. Pero los que iban a sobrevivir, ese era un aroma ¿de qué, hermanos? A vida. Usted y yo, hermanos, estábamos en cuál de los dos. El Evangelio para nosotros era un aroma a muerte. ¿O no, hermanos? ¿Cuántos eran bien abiertos con el Evangelio cuando se les predicaba, cuando se les hablaba? Quizás usted decía, no me hagan, ¿verdad? No, me aburrí con el dinero. Cruzando la calle, se iba para otro lado, veía que andaban los hermanos, o hablaba mal de los hermanos, cualquiera que sea el caso. Pero no queríamos saber nada de él, hermanos. Nada del Evangelio. El capitán va adelante, hermanos. Y va a haber un momento cuando él va a tener, hermanos, que dar las palabras sobre unos. Estos van a muerte y estos les vamos a preservar la vida. Pero ahora el Señor nos ha preservado la vida hasta este momento. Lo que nos hace ser esclavos del Señor, hermanos. Amén. Pablo dice, soy un esclavo del Señor. Llevo ahora el olor del Evangelio a aquellos que se salvan. Es agradable porque escuchan que el Evangelio es poder de Dios. Para los griegos, locura. Para los judíos, pero para aquel que cree, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Pablo dice, soy un esclavo que estoy sirviendo al Señor. Soy un esclavo que es un trofeo en las manos del Señor. Estoy sirviendo al Señor. Y Pablo dice, sé que voy como esclavo, pero vengo en triunfo. Amén. ¿Y cuánto estamos en triunfo del Señor, hermano? Porque en las manos del Señor somos victoriosos. Amén. En las manos del Señor, hermanos, tenemos victoria. Por eso Pablo dice, hermanos, allí, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Por qué nos sentimos derrotados a veces, hermanos, en esas cosas? Quizás no estamos muy agarrados del Señor. Quizás no somos realmente esclavos del Señor. Porque esos esclavos iban allí, pues iban agradecidos de ser esclavos, hermano. Porque ¿qué les esperaba? La muerte. Y a nosotros se han puesto a pensar cómo será el infierno. Invitar unas vacaciones de unos 5 minutos allí, hermano. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego dice, nunca se acaba. Las hermanas alguna vez se han planchado la mano, ¿verdad? Ya no le alcanzó la camisa y le pasaron la plancha, hermano, en la mano. ¿Qué se siente? ¿Verdad? O cocinando, le saltó un poquito de aceite, ¿verdad? Imagínese eso por 5 minutos. Ahora imagínenselo por la eternidad. Pablo dice, voy en triunfo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Tenemos que estar agradecidos con el Señor, hermano. Amén. ¿Cuántos somos trofeos en las manos del Señor? Amén. Amén. Él nos ganó. No por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que Él dio su vida por nosotros. Pagó el precio por nosotros. Nos redimió y dice en Colosenses, hermano, algo bastante, hermanos, muy claro, creo yo, hermano, y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿dónde? En la cruz, triunfando sobre ellos, en la cruz. El triunfo de Cristo garantiza también el triunfo del creyente, hermanos, con Él. Pero la segunda cosa, hermano, cuando nosotros si queremos ser creyentes con aroma a Cristo, primero usted debe posicionarse que yo estoy en las manos del Señor y que tengo que reflejar la gloria de quién, hermanos, la gloria del Señor en mi vida. La segunda cosa, hermanos, es que hay que entender que el Evangelio tiene solo 2 efectos, hermanos, en la vida de aquellos tanto que lo creen como lo reciben. Así como aquellos enemigos, hermanos, que habían sido conquistados y que eran llevados, hermanos, en triunfo, claro, porque iban a sobrevivir. Cuando aquella procesión de regocijo del pueblo romano llegaba a su final, aquellos que iban a morir eran masacrados en aquel lugar, en aquel palacio, hermanos, de gobierno, porque allí terminaba todo. Y aquel incienso en todo el camino olía a muerte. Mientras, hermanos, que aquellos que iban a disfrutar de vida sabían que se les iba a preservar un momento más la vida. Y Pablo dice, realmente, así es el Evangelio, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Es perfume para los que creen. No es agradable para nosotros estar acá, hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se siente usted así rarito cuando usted no está en el culto, hermanos. Se siente así, ay, verdad, hoy, como que sea pecado, hermano. Y usted no se siente bien, usted no se siente tranquilo, porque usted se deleita con los hermanos, amén. Ya no con los hermanos flores, hermanos, sino con los hermanos en Cristo, amén. Usted se deleita, usted se goza, orando, reuniéndose en los cultos de martes, en los cultos de lunes, con los jóvenes, en la escuela dominical, en el culto de la tarde, usted se goza. Qué agradable cuando le dicen, ¿verdad? Vamos a una vigilia. Hey, vamos a un culto, vamos a un ayuno. Nos gozamos en el Señor, ¿o no? Dije a los hipotes, vamos a un campamento y van corriendo, ¿verdad? Pero en el mundo, ¿cuál es la diversión? Nos echamos los quemones hoy, ¿verdad? Vamos al partido, ¿verdad? Vamos a andar cosas, vamos a andar algo. Cuando le decían, vamos a la iglesia, no, me volaba aburrido. No, me voló ni gracia, tiene. Ya el pastor ya los tiene, ¿verdad? Cuéntale, ¿verdad? Pero para nosotros el Evangelio es un perfume agradable. Nos sacia, nos llena. Y todo lo que hacemos al Señor, y Dios nos ha dado algún privilegio para servirle. Qué alegría es saber que lo que estamos haciendo es para el Señor. Amén. Qué alegría es saber que lo que estamos emprendiendo, sea pequeño o grande, Dios lo ve de la misma manera, pero lo estamos haciendo para el Señor. Y no hay otra satisfacción más grande de la vida cuando ya conocemos al Señor que servirle al Señor. Pero aquel que no cree, al oírnos estas palabras, ¿qué es lo que dice? ¡Ah, tú estás loco! Bueno, son los bailes. Bueno, es la bebida. Bueno, es darse una cruzada allá por la avenida en El Salvador, ¿verdad? Bueno, ahí necesitan un paseo por allá, para andar con los amigos. Pero para nosotros esto es el poder de Dios. Amén. Es bendición. Porque crecía la iglesia, hermanos, y en Hechos, cuando le dice Hechos, y todos tenían en común todas las cosas. Y nadie decía que lo que tenía era de él, porque no había enfermo, no había necesitado, no había nada, porque todo el mismo sentir de un corazón, de un alma, de una misma mente. Y qué alegría, hermanos, trabajar así, que vamos a crecer así, porque eso muestra que realmente andamos el aroma a quién, hermanos, el aroma a Cristo. Pero cuando no, hermanos, como que andamos aroma al diablo, ¿verdad, hermano? Y se nos ve la cara, y se nos ve la calle, con los gestos, con los pleitos. Ni amigos tenemos porque ni nos aguantan, ¿verdad, hermano? Pero cuando usted anda, hermanos, con ese poder del Señor, cuando usted camina con el Señor, usted sabe que el Evangelio tiene solo dos efectos. Uno, puede ser agradable, ¿o no? Puede ser un perfume riquísimo, hermano. Como aquel hombre que iba leyendo y se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lee? No entiendo, no hay quien me explique. Y hay mucha gente allá afuera que está así, hermano. Sabe de la palabra, conoce de la palabra, no se acerca, ¿por qué? Nadie le explica, no entiende. Pero por ahí va. En algún momento, si la gracia de Dios le da con él, lo va a alcanzar. Pero la vida cristiana es fácil. Amén. ¿Cuántos quisieran volver atrás? Amén. Gracias al Señor que me un amén, dijeron, hermano. Pero ¿cuántos queremos alcanzar más para la gloria de Dios? Amén. Y no conformarnos, ¿verdad? Sí, yo me conformo como soy, el tipo de creyente que soy. Pero no, anhele más. Amén. Crecer más. Como digo que el hombre es necesario que él crezca, pero yo qué. Es necesario que el Señor cree, hermano. Entonces, lo primero es perfume a los que creen en el Evangelio, hermanos. Es agradable. Y qué bendición cuando usted va y de repente la gente, sin que usted diga nada, la gente sabe, siente y ve que usted es cristiano. Amén. Y de repente ya tienen más cuidado de hablar aquellas palabrotas, de aquellas bromas y todo. Pero si ya lo hablan y todo frente a usted, que ya la regó como cristiano, ¿verdad? Ya no sazonamos, ya no somos sal, ya no somos quemado, ya no somos luz. Pero cuando aquella gente ya lo piensa y aquella gente, hermano, ve y todo, y de repente la prueba, somos cristianos. Hay que darle gracias al Señor. Amén. Porque usted está llevando el aroma, ¿quién, hermanos? El aroma a Cristo. Pero si no, hay que ver, hermanos, y bañarnos bien con la sangre de Cristo y entender que estamos oliendo no al Señor, hermanos, sino otra cosa, ¿verdad? El Evangelio puede producir, hermanos, ese aroma agradable a aquellos. Pero el segundo efecto es que puede ser hedor a muerte. ¿Cómo, hermanos? Así, aquellos incrédulos, aquellos que no creen en el Evangelio, aquellos hermanos que rechazan la palabra del Señor, por eso no quieren nada con el Evangelio y aceptan otras cosas, hermanos, y lógicas también, ¿verdad? Como hermanos, ciencia, el famoso ateísmo, que no hay ningún ateo realmente, hermanos, porque cuando está negando algo, de cierta manera está aceptando que hay algo que él quiere negar. Como cuestiones, el hombre creado, hermanos, un montón de cosas y no quieren nada que ver con el Evangelio, porque el Evangelio, como dijo aquel hombre Carlos Marx, para ellos es el odio. Adormece la madre en la gente, ¿verdad? No ve por qué están haciendo y por eso no reaccionan, ¿verdad? Por aquello, porque ahí los pastores nos tienen dormiditos, calmados, que como ya va a venir el Señor y aquello, y la filosofía entra, hermanos, por esas cosas. ¿Conoce usted gente que no quiere nada con el Evangelio? Sí. Y viven su vida y viven como ellos quieren. Y cuando usted los evangeliza, los aburre, les cae mal. Y si les cae mal, denle gracias al Señor, hermano. Porque para ellos sería mejor rechazar el Evangelio en aquel momento que oírlo. Y un día darle cuentas a quién, hermanos, al Señor. Cuando ya la persona oyó y rechaza el Evangelio, tiene una cuenta grande, hermanos, con el Señor. Cada uno de ustedes es un testimonio de la gracia de Dios, hermano. Cada uno de ustedes muestra, hermano, que el Evangelio para usted es perfume agradable. Oye, mira, hay algunas cositas del Evangelio que no mucho me gustan, ¿verdad? Cuidado. Quizás todavía no siente tan agradable. Pero cuando la palabra del Señor es nuestra vida, cuando el Evangelio, hermanos, ha producido en nosotros el efecto para el cual el Señor, para que creamos en Él, para que entendamos que no hay otro camino a Dios, sino solo a través de quién, hermano, solo a través de Jesucristo. Nuestra vida cambia. Nuestro pensamiento cambia. Somos transformados a la imagen, aquella imagen que había caído, hermanos, allá en el jardín de Edén, aquella imagen dañada, manchada, pecaminosa, ahora puede encontrar algo nuevo del Señor Jesucristo. Ahora puede ser lavada y renovada como un nuevo espíritu por el Señor. Pero hay algunos que no les gusta que hable del Evangelio, que se les hable del Evangelio. Y si ustedes, hermanos, lo consienten en no hablar, el que está pecando es usted. Si usted consiente en no compartir el Evangelio, el que está pecando es usted. Es que ya no evangelizaron otros, no, pero si tenemos amigos y no les hemos hablado del Evangelio, no nos consideremos sus amigos. Porque un día allá van a decir, mira, fulano anduvo conmigo, Señor. Fulano trabajó conmigo. No, fulano era mi gran chero, era mi gran amigo, pero nunca me habló del Evangelio. Nunca me dijo, arrepentite porque el camino que llevas es malo. El impío no va a sacar los trapos al sol allá, hermanos, en los cielos. Es andábamos juntos, íbamos juntos a las cosas, pero jamás me habló. Recuerde usted lo que dice Ezequiel. Si es que el impío peca. Y tú le dices, estás pecando, pero su sangre no la voy a demandar de tus manos. Pero si vos ves que peca y no le decís nada, el impío va a morir. Pero la sangre de él, la voy a demandar ¿de quién? De tus manos. ¿Cuánto llevaremos ya en la cuenta nosotros? Ay, pero fulanito, tantas veces que le quise hablar del evangelio, ese hermano. Dicen que de buenos deseos está empedrado el infierno. No tenía el deseo. Yo le quería hablarlo. Si nunca le hablamos, hermanos. Si nunca le compartimos. No tenemos olor entonces a quién, hermanos. A Cristo. No tenemos aroma a Cristo. Pero cuando andamos, hermanos, con el Señor, usted va a ver diferente. De repente la gente se le va a apartar porque no soporta ese aroma. Porque no están bien. Pero aquel que es sanado con el poder del Señor, que es salvado por el poder del Señor, encuentra que es un aroma agradable el Evangelio. Que es algo bueno, hermano, para su vida. De manera que tiene dos efectos. Es perfume a los que creen, pero también, hermano, es dolor de muerte a aquellos que no creen. De manera que el Evangelio solo ofrece dos alternativas. Salvación o condenación. ¿Amén? Salvación o condenación. El Evangelio, hermanos, divide a las personas. Y hay que aceptar. Porque cuando usted ya deja de pecar, ¿qué pasa con sus amigos? ¿Qué pasa con sus amigos? Se le van alejando, ¿o no, hermano? Y yo decía, no nos juntemos, pues de santo no, ¿verdad? No busca la iglesia y mira, no sale, ¿verdad? Son las hispanas, ¿eh, Dios? También el pastor, ¿verdad? A ver qué me debe tomar. ¿Cuándo pasa eso, hermano? Su círculo de amigos, que antes era grande, ¿cuántos? Más pequeños. Ya son menos, son poquitos. Algunos quieren saber del Evangelio. Solo aprecian el hecho de saber. Y quizás muchos de nosotros andamos acá en el Evangelio solo por saber, para que esto crezca. Pero aquí a veces no crece. Quizás andamos, hermanos, allí, ¿verdad? Que sí, que crezca, ¿verdad? Y nos volvemos cebollotas, pero el corazón, hermanos, no ha crecido, no ha sido cambiado. ¿Y acaso no vemos esos ejemplos en nuestras iglesias, hermano? Muchos sabemos de Biblia, sabemos de cosas, sabemos de aquello, pero acá seguimos siendo los mismos. No hemos sido transformados, no hemos sido cambiados. Porque estamos, hermanos, llenándonos, quizás no estamos apreciando el saber. Dice Pablo, el 16 a ellos, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos que se salvan, olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Mucha gente afuera también ve, hermanos, y dice, no, es que la vida cristiana tiene muchas exigencias. Voy a tener que dejar a la fulanita, aparte de la mujer que tengo. Voy a tener que dejar de robar en el trabajo. Voy a tener que quitarme ya los compadrastros y todo. Voy a tener que dejar aquello. Voy a tener que dejar todas las cosas. Y una vida santa, un llamamiento a una vida santa, para ellos es olor a qué? Es olor a muerte. ¿Ha escuchado cristianos que todavía dicen, es que rico allí? Es mi compadre, ¿verdad? Es mi comadre, compadre, la comadre, ¿verdad? Dentro del cristianismo, hermano, todavía andamos con compadrastros y con comadrastros, hermano. Y algunos dicen, yo no quiero nada más el Evangelio porque es muy aburrido, tendría que quitarme todas estas cosas, tendría que quitarme aquello. No es caso así, muchos decían así, hermano. Yo voy a ir a la iglesia cuando deje las malas palabras. Yo voy a ir a la iglesia cuando ya sea perfecto. Jamás un ser humano va a ser perfecto. Yo voy a ir a la iglesia ya cuando... Yo voy a ir a la iglesia ya cuando haga eso y lo otro. Y quieren arreglar sus vidas sin la ayuda de Dios. La pregunta es, ¿se puede, hermano, arreglar una vida sin la ayuda de Dios? No. Ay, los alcohólicos anónimos dejan de tomar, hermano, sí dejan de tomar, pero en lugar de tomar se consiguen otra mujer, ¿verdad? Para que aquel vicio que tengo me lo dejito allá, ¿verdad? Vamos a comenzar a qué. Me quito el trago y para quitarme el trago cuando sienta ganas de tomar, me usaron cigarro, hambre de limón. Aparte de lo que se dicen cuando se suben a las cosas, ¿verdad? a hablar, ¿verdad? Y todo eso, hermano. Si alguno ha estado allí, puede contar los testimonios, ¿verdad? Los que ha oído los hermanos ahí, ¿verdad? Todo pesa entre ellos, hermano. Porque el corazón no cambia. El único que cambia el corazón y que cambia la vida y la transforma es Jesucristo con el Evangelio. Amén. Solo el Señor puede dar, hermanos, cambios. Solo el Señor puede transformar la vida. A usted, ay, aburrido, ¿verdad? Ya está el domingo allá, ¿verdad? Y todo, ¿les parece aburrido? Muchas de nuestras familias, cuando nos visita el día domingo, ¿por qué no nos visitan, hermano? Es que cuando esto es aburrido, vos sos de iglesia, dice, cuando usted llega, tú ya no estás evangelizando. Es que tú ya ni novela ves, ¿verdad? Son programas de televisión, los maestros predicando allí, ¿verdad? No podemos decir malas palabras porque, mira, ya nos quedan viendo raro. ¿No es cierto, hermanos? Nuestra familia casi no nos visita. ¿Por qué? Porque siente olor a muerte en nuestra casa, porque el Evangelio, eso es para ellos, hermano. ¿O no? Pero qué galán se siente uno ir a visitar a los hermanos, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Entonces, hay familia cuando encuentra, hermanos, los hermanos en el Señor. Mucha gente de afuera envidia, hermanos, esa fuerza, dicen algunos, y que esa fuerza misteriosa, que estos hombres tengan problemas, se te muere un familiar, no chillan. Están en juego, no chillan, ¿verdad? Y se están riendo. Ahí están pasando y todo. Y ahí dicen que están confiando en el Señor. ¿Y qué es lo que les da esa fuerza? ¿Qué es lo que les da ese poder? ¿Qué es lo que les da esas cosas? Porque hay algo que anima a los creyentes en sus pruebas, hermano. Es el poder del Evangelio, el poder de Dios, amén. Estamos en pruebas, tribulaciones, en cosas. Pablo dice, estoy encarcelado, más la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ¿no qué, hermanos? No está presa. ¿Y sabe dónde estaba Pablo, hermanos? Prisionero, en la cloaca de la prisión. ¿Y qué hay en la cloaca? Lo que sale ahí y brota por esas cositas que se ven en la calle a veces, hermano, ¿verdad? Esas aguas de color maravilloso, ¿verdad? Que usted ve que saltan de los tragantes cuando colapsan las tuberías de aguas negras, pero hermano, ahí estaba Pablo el prisionero y él dice la palabra del Señor. No está presa. Después de la cárcel, Pablo le dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo. Pero si ¿sí? ¿Dónde estaba Pablo, hermano? ¿De dónde sacan esto de esa alegría? ¿De dónde sacan esto y todo? Si hace poquito acaba de estar hospitalizado, ¿y qué se anda riendo a mí? Si el creyente no se ríe, solo cuando le falta un diente, quizás, pero hermano, pero lo contrario, andamos contentos, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Verdad? Andamos felices. Porque sabemos la esperanza que hay en nosotros. Amén. Sabemos el poder que hay en nosotros. Sabemos, hermanos, lo contagioso que es la alegría cristiana. Porque, hermanos, es un perfume agradable. Amén. ¿Qué ha encontrado usted en la vida cristiana? ¿Olor de vida? ¿O olor a muerte, hermanos? Es olor a vida. Amén. Olor a vida en el Señor. De manera que Pablo dice más adelante en el versículo 17, no somos como muchos, medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros sabemos el poder del Evangelio, dice Pablo, llevamos el aroma de Cristo a todos lados. ¿Y quién es suficiente para eso? Pablo dice, no somos dignos de estar en el lugar donde estamos. ¿Cuántos somos dignos de estar en el lugar donde estamos, hermanos? No somos dignos. Pero a través del Señor podemos estar donde nosotros estamos, por la gracia del Señor, por el sacrificio de Cristo. No merecíamos el cielo, hermanos. Mil veces merecíamos, y mil veces más merecíamos, ¿qué cosa, hermanos? El infierno. Y Pablo dice, ¿quién es el único? ¿Quién es el que nos da ese poder de estar allí? ¿Quién es el que nos capacita para estar allí y nos da ese privilegio de estar sirviendo al Señor, hermano? Tomemos con seriedad nuestros privilegios. Amén. A veces pensamos que eso es un canto, me toca. No, nada, me toca. Nada, la puerta, ¿verdad? No, me toca, ¿verdad? No. Tomemos con seriedad nuestros privilegios, hermano. Ay, no, llegan como unos tres, llegan a la culpa. No voy a llegar y hay que me mandan como a otro, ¿verdad? Con menos, hermano, con mucha seriedad. Pablo dice, lo que nosotros hacemos es tan maravilloso que no lo merecemos. Estamos acá por la misericordia del Señor. Y Pablo dice en el 16, no somos como muchos que venden un evangelio barato. ¿Y sabes cuál es el evangelio barato? Lo que la gente quiere oír. Otra vez más. Cuando Juan el Bautista predicaba, los religiosos se tapaban los oídos. Cuando estaba hablando el apóstol, aquel hombre, hermano Santiago, perdón, Esteban, antes de ser apedreado, dice que cuando oían las palabras, lo que hicieron que fueran los oídos, y no querían oírlos. Oyó la muerte del evangelio, ¿verdad? No querían oírlo, no querían escucharlo. Hoy en día lo que está pasando en nuestras iglesias es que nos está predicando lo que nosotros queremos oír. Usted es la princesa, usted es el rey, usted es el rey, usted es el otro. Y no nos dicen que somos pecadores, que merecemos el infierno y que tenemos que estar todos los días a cuentas con nuestro Señor. Que nuestra vida tiene que estar, hermano, como Pablo. Pablo dice, no que sea perfecto ni que lo haya alcanzado. Sigo a la meta. Me enfoco en el premio que es Cristo. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy se ha rebajado la calidad del evangelio, hermano. Y muchos estamos diciendo, sí, amén. ¿Ha probado usted un producto que es de baja calidad, hermano? Y le han dicho 100% original. Porque allí dice el Ibarz. El primer estiro, ¿verdad? Salud. Ahí te vais, ¿verdad? Y se le acabó. Usted puso un repuesto. Ah, ¿verdad? Se parece al original, es chiquito, ¿verdad? Y todo. Se acabó. Porque es de baja calidad. Por eso dicen que lo barato sale caro. Y se le ha bajado la calidad al evangelio, hermano. Lo que debe de regir siempre nuestro púlpito, nuestra vida. Y cuando aquí no se le predique la palabra del Señor, usted no puede sacar, hermano. Pero en una iglesia lo que tiene que mandar sobre todas las cosas es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a decir aquello que no queremos oír. Y la palabra de Dios nos va a dar, hermanos, en aquellos lugares donde nosotros no queremos que se nos toque, donde nosotros no queremos. Pero la palabra misma dice que ella es, hermanos, viva y eficaz, más cortante. Y para que usted tenga aroma, hermanos, a Cristo, tenemos que recibir la palabra del Señor como venga. Amén. Con todo el amor también. Cuando se predica el evangelio, es buenas nuevas para unos y es repulsión para otros. ¿O no, hermanos? O los de vida a los que creen, o los de muerte a los que se pierden. Para los incrédulos es como un cadáver, como el olor a un cadáver. No quiero oír el evangelio, no quiero escucharlo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos mismos son cadáveres, hermano. Y la palabra de Dios hace que ellos sientan su mal olor. Hace que ellos sientan aquello que produce el pecado en la vida y no se sienten en paz. ¿Le ha pasado alguna vez, hermano, que se le olvidó echarse de desodorante? Y usted en algún bien confiado de repente se acuerda y se agarra de abajo, hermano. ¿Verdad que es incómodo, hermano? ¿Algún testimonio? Que usted se acordó y iba, hermano, ni se agarra ni nada, hermano, iba y todo. Que cuando salimos y no olemos a Cristo. Que cuando salimos de nuestra casa y no olemos, ¿a quién le damos? A Cristo. Ahí usted no puede bajar los brazos, ahí tiene que darnos pena delante de Dios. Amén. Dolor de muerte para muerte, para aquellos que rechazan, un día vendrá su ruina sobre ellos. Cuando hablamos de ruina, el infierno y el lago de fuego. Y una cosa, hermanos, hablemos con sinceridad de Cristo. Amén. Hablemos del Señor con sinceridad. Cuando hablamos con sinceridad, si vamos a evangelizar, que nuestro testimonio nos acompañe. Usted no le puede decir, mira, esa medicina es buena y usted se está muriendo de lo que aquella medicina quita, supuestamente. Esto es bueno para la tos, mira, te lo va a dar. No, nadie le va a creer, hermano. Es bueno para los ojos, pero hermano, ya está de los zapatos, se le salen, pero demás. Nadie lo va a comprar. Nadie va a creer en un evangelio que no ha transformado la vida. Amén. Y eso es hablar con sinceridad del evangelio cuando usted dice: Dios me ha cambiado. ¿Te acordás cómo era antes? Sí, eso es peor. No, hermano. Saber que el evangelio nos ha cambiado y hablar con sinceridad del Señor. Presente al Señor. Hable del Señor, hable del cielo y hable también del infierno. Y hable de lo que está en medio del cielo y del infierno, solo el sacrificio de Cristo. Y nadie puede llegar hasta aquí, sino donde, hermanos, sino a través de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: en aquel momento, no se preocupen qué van a decir, qué es lo que van a hacer, porque el Padre, ¿qué? Les dirá qué es lo que tienen que decir. Cuando Dios lo va a usar, lo va a usar. Amén. Pero tenemos que oler a quién, hermanos, a Cristo. Tenemos que oler al Señor, hermano, para que el Señor nos use y el poder de Dios va a fluir a través de usted en aquel que no conoce al Señor. El que conoce nada, no. Cuando Dios va a hacer algo, estar en comunión con el Señor, no son sus palabras, es la palabra del Señor la que va a fluir en su vida. Es el poder de Dios y Él sabrá lo que habremos de decir. Pregúntele que está a su lado: ¿tienes aroma a Cristo? ¿Tienes aroma a Cristo? Y si no, sumérgase en la sangre de Cristo. Amén. Hay que volver a lo que el Señor ha hecho por nosotros y decirle: Señor, si el mundo no siente que yo soy cristiano, que de ahora en adelante puedan saber, puedan ver que sí vivo para ti, que soy un esclavo tuyo y que llevo por todas partes el aroma del evangelio, para que aquellos que no han creído crean en el poder de tu Hijo Jesucristo. Pongámonos de pie, hermanos, le damos gracias al Señor. Esperamos, hermano, esta semana a los cultos también. Nuestro Padre, gracias te damos por tu bendición, por tus cuidados. No merecíamos, Señor.